problems plain to see. Too much technology, machines to save our lives, machines dehumanize. Con Mr. Roboto comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7. Era la agrupación Styx. Y ya son las 2 de la madrugada, 8 minutos de hoy martes 21, de hoy martes 1 de octubre del año 2024. Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Un rock de los 70 en Estrellas de Medianoche. Vamos con la agrupación Queen, un tema incluido en el álbum Jazz. La canción se titula Bicycle Race. El video para esta canción tomó de un montaje grande, por ejemplo, la contratación de 65 modelos para que se subieran en sus respectivas bicicletas y dieran una vuelta alrededor del estadio Wembley de Londres, por allá en el año 1978. Bicycle Race, Queen, en Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And George was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. You say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. All I wanna do is I want to ride my bicycle. Races are coming your way. So forget all your duties, oh yeah. Rock bottom girls, they'll be riding today. So look out for those beauties, oh yeah. On your marks, get set, go! I want to ride my

Una fecha como hoy, día primero de octubre, pero del año 1941, nace Herb Fame, uno de los dos integrantes del dúo Peaches and Herb. Se ha mantenido Herb Fame se ha mantenido como miembro constante, como Herb, desde que se creó el dúo en 1966. Siete mujeres diferentes han desempeñado el papel de Peaches, que es la compañera de Herb en el dúo. En particular, Francine Edna Peaches Hort Barker, quien nació el 28 de abril de 1947 y falleció el 13 de agosto de 2005. La Peaches original, que prestó su apodo al dúo, y Linda Green Tavani, el tercer Peaches, que apareció en los mayores éxitos del dúo, Share Your Groove Thing de 1978 y Reunited de 1979, la canción que escuchamos al fondo. Pues bien, siete han pasado como Peaches, pero el más constante del dúo ha sido Herb Fame, que nació en una fecha como esta, primero de octubre del año 1941. Dos éxitos destacados han tenido los Peaches and Herb, la canción que escuchamos al fondo, Reunited, y el tema disco de 1979, Shake Your Groove Thing, que escuchamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Shake it. un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Yeah. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió el 1 de octubre de 2011. Resulta que Meatloaf tuvo una actuación, una presentación en la gran final de la AFL en Melbourne, Australia, entre Collingwood y Geelong. Sufriendo de una hemorragia en las cuerdas vocales, lucha durante el set de 12 minutos y es criticado por la prensa. El cantante responde llamando a los organizadores de la AFL, las personas más baratas que he visto en mi vida. Chippies. Meatloaf ha estado escupiendo sangre literalmente durante toda su gira por Australia debido a problemas con sus cuerdas vocales. En el evento de la AFL espera un espectáculo similar al que está acostumbrado en los eventos de entretiempo de los partidos de fútbol americano, fuegos artificiales y motocicletas. Muchas motocicletas, pero no hay pirotecnia y solo 3 motos. Además, en una actuación previa al partido y no... Además, es una actuación previa al partido y no un espectacular entretiempo. Claramente no está emocionado de estar allí y continúa con su presentación, lo que no les cae bien a las casi 100.000 personas que se encuentran en el estadio. Quizás traer a una estrella discográfica estadounidense que no sabe nada sobre el fútbol australiano no fue la mejor opción. Después de hacer sus comentarios en la prensa, Meatloaf publica una disculpa en su página de Facebook afirmando: mi comportamiento fue extremadamente inapropiado, inmaduro y carecía de respeto por la gente de Australia y la Liga de Fútbol Australiana. Una vez más, lo siento por mis acciones y espero que podamos dejar este asunto atrás, dijo Meatloaf después de algunos comentarios desagradables. Pues claro que tuvo su momento difícil porque estaba afectado de la garganta, estaba hasta escupiendo sangre, pero tal vez exageró mucho en sus comentarios. Eso sucedió el 1 de octubre del 2011, se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con un tema de Meatloaf. En Estrellas de Medianoche es una canción de su álbum Bat Out of Hell del año 1978, el tema Paradise by the Dashboard Light. Un tema rock en Estrellas de Medianoche con Meatloaf. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. At school, they were wishing they were me that night. Before we go any further, do you love me? Will you love me forever? Do you need me? Will you never leave me? Will you make me so happy for the rest of my life? Will you take me away? Will you make me aware? Do you love me? Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it, I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Let me sleep on it, I'll give you an answer in the morning. Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Wait all night. What's it gonna be, boy? Yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or no? Let me sleep on it, baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it. Tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you.